Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Hablando de. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En espiral hacia el centro, al centro del corazón. En espiral hacia el centro, al centro del corazón. Soy el tejedor, soy el sueño y el soñador. Soy el tejedor, soy el sueño y el soñador. Hola amigos, ¿cómo están? Tan buenas tardes. Yo soy Tony de la Mora. ¿Qué tal con este miércoles? Que yo ya no sabía si iba a ser frío, si llovía, si no llovía. Y pues resulta que calor. Ahorita calor. Pero bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy en este miércoles 11 de junio. Gracias a nuestra operadora. Y te voy a dar los datos de contacto para que puedas escribirnos, mandarnos tus preguntas, tus comentarios y hacer mucho más interactivo este espacio. Recuerda que el WhatsApp es 5540261814. El número en cabina es 597-978-5252. En redes sociales nos encuentras como La Voladora Radio en Facebook, X, Trend e Instagram. Y por supuesto en www.lavoladora.org. Y antes de que pasemos con nuestra invitada de lujo, porque aquí solo tenemos invitados de lujo, aunque ustedes no lo crean, si lo creen, lo saben y están seguros, tenemos también la invitación a las clases de dibujo y pintura con el maestro Axel U. González. Estas clases pueden ser entre semana y son para personas de 10 años en adelante. Así que si tu sueño siempre ha sido aprender a dibujar, a pintar, no hay una edad ideal. Siempre es el momento para que aprendas a hacerlo. Pregunta por nuestros horarios. La dirección es San Francisco, número 31, entre Libertad y Atenógenes, en Amecameca Centro. También puedes llamar al 55 34 83 75 22 o contactarte por Instagram al perfil @axel_atl. Y bueno, otra de las invitaciones que te tengo hoy antes de pasar con nuestra invitada es a la plática de liberándonos del estrés. Recuerda que con tu aportación para esta charla puedes apoyar los trabajos que hacemos aquí en La Voladora y podemos seguir contigo mucho más tiempo, no solo acompañándote, sino también compartiéndote información para tu crecimiento, tu felicidad y tu vida. Esta charla será el 26 de junio a las 16 horas en el Parque Ecoturístico El Galpón, en donde está un lugar hermoso que se llama La Casa del Árbol, y ahí es en donde vamos a tener esta charla. Literalmente es una casa en un árbol. Así que, ¿cómo, por qué te lo perderías? La reservación es al 5540261814 y con 200 pesos tú nos puedes apoyar para seguir funcionando. Y después de todos estos anuncios que tuvimos el día de hoy, quiero presentarles a nuestra invitada, que dejen sacar mi acordeón, porque si no, se me vaya a olvidar algo y luego me va a decir, a ver, yo te lo mandé completo. No me presentaste bien. Bueno, nuestra invitada del día de hoy es Montserrat, mexicana, de casi 27 años. Inició su vida laboral como chef. Sí. ¿Estudiaste entonces? Para ser chef. Y así inició su vida laboral. Pero después de 3 años sumamente desafiantes, renunció a todo. Así, ya no quiero nada. Adiós, bye. Okay. Sí. Retirándose a una casa de sus papás en medio del bosque, que más adelante se convirtió en Kinam, un centro holístico a las faldas de los volcanes, donde ahora comparten temazcal, yoga, alimentación consciente, talleres de herbolaria, salud menstrual y otros temas relacionados al mejoramiento de la calidad de vida como humanos. ¿Estoy bien? Así es, ¿Sí? Correcto. Súper, Monse, ¿y cómo es eso que de chef? ¿Qué pasó que no...? Que no hizo clic. ¿Que ya no te gustó? Creo que no fue realmente que no me gustara, pero la vida siempre tiene sus propios planes. Nosotros tenemos nuestra agenda y al final el camino, aunque creemos que va para allá, en realidad va para otros lados. Da una vuelta, a veces da una vuelta, claro. Sí, sí. Entonces, finalmente fue una serie de acontecimientos perturbadores, algo así. Hay un libro de eso que me genera mucha risa. El punto es de que llegó un momento de inflexión en donde ya no tienes nada. Esos momentos donde tocas fondo y ya no hay trabajo, ya no hay familia, ya no te tienes ni a ti misma. Entonces es como, ¿ahora qué elijo? ¿Con qué me reconstruyo? Y pues fue así como decidí dejar de ser chef realmente. Y a partir de eso surge este otro llamado, ¿no? Este otro llamado, así es. Sí, en la búsqueda de estar bien, de el bienestar, porque finalmente nuestros padres nos dan el mayor regalo, que es la educación, que es esta autoestima de te mereces lo mejor. Entonces, al recordar esas palabras de me merezco lo mejor, me merezco una calidad de vida que me nutra, que sea satisfactoria, que me permita vivir durante muchos años y además feliz. Claro. Fue como, voy a buscar alternativas que me lleven hacia ahí. Entonces, lo que he estado haciendo no funciona. Eso ya me quedó claro. Ahora vamos a ver qué funciona. Claro, ir a buscar algo nuevo. Así es. ¿Y cómo surge Kinam? Yo no lo conozco, he de decir. Ok. Que yo lo vi, bueno, ya mucha gente lo ha escuchado aquí en el programa porque lo he dicho. Yo soy de aquí, pero me fui muchos años. Y en agosto del año pasado regresé a Meca y en noviembre empecé este proyecto. Y entonces se ha ido como a partir de lo que yo ya traía de este conocimiento, de este camino iniciado en otro lugar, empecé como a buscar lugares. Y sí había visto Kinam y empecé a seguirlo en Instagram, pero nada más. Claro. Y después charlando con uno de mis primos, que es de hecho él ya vino también a un programa aquí, es un poquito más grande que tú, Ernesto me dice, ya sé a quién puedes invitar. Ah, claro, sí. ¿No? Y entonces Ernesto es quien nos contacta. Sí. Pero sigo como en este, no he ido a visitar el lugar, todavía no lo conozco, pero cuéntanos cómo tenemos surge. Que cambiar eso. Ah, por supuesto, eso hoy cambia. ¿Cómo surge Kinam? ¿Cómo surge? Realmente fue paso a paso, pero cuando entendí qué quería, fue por un libro que se llama Kinam, precisamente. Okay. Ese libro habla sobre ¿cómo explicarlo? Las cosas que tenemos en común entre el hinduismo que está al otro lado del mundo y la cultura tolteca. Este investigador descubrió que los toltecas tenían prácticas muy parecidas a las hindúes, a los del yoga, desde ayunos, rezos, ejercicios de respiración, asanas, y decía que era obvio, era claro, o sea, porque el cuerpo, a pesar de que tiene diferentes razas, colores, tamaños, estaturas, todos se sanan de la misma forma. Claro. El cuerpo, a través del sudor, del rezo, del canto, del ayuno, pues se sana, se libera. Entonces dije, wow, o sea, yo no, en ese entonces no tenía ni idea ni qué era un yoga, medio sabía del temazcal, pero dije, esto va a ser Kinam. Y se va a llamar Kinam porque voy para allá. No sé cuánto tiempo me tome, pero voy para allá. Y así surgió de un libro que encontré. Claro, y entonces, por lo que escucho, es un proyecto que ha acompañado tu despertar, tu nuevo camino, ¿no? Esta nueva creación. Sí, así es. Han ido así creciendo es. Al mismo tiempo. Hemos ido creciendo al mismo tiempo. Me ha hecho crecer. Me ha obligado a crecer. Seguro. Seguro, sí. Fíjate que yo viví muchos años en Tlaxcala, como casi 20 años. Okay. Yo sigo yendo a Tlaxcala, yo todos los meses voy religiosamente a Tlaxcala. Y una de las cosas que puedo reconocer es que si yo no me hubiera ido a Tlaxcala, yo no hubiese hecho todo lo que he hecho. Claro. O sea, seguramente yo no hubiera encontrado los temazcales, seguramente yo no hubiera escuchado de la sanación de útero, seguramente yo no hubiera hecho alguna vez un poco de trofología, ¿no? Claro. De esta alimentación consciente. Seguramente yo no habría hecho todo eso si yo me hubiera quedado a vivir en la Ciudad de México, porque ahí era en donde yo estaba antes de irme a Tlaxcala, ¿no? Entonces, sí. Definitivamente, lo decías tú hace rato, no, a veces no es que yo elija al 100, sino que el universo, Dios, como cada quien lo quiera llamar, nos da un empujoncito. Sí. A veces lo peor que nos pasa es lo mejor que nos pudo haber pasado para poder llegar a este espacio. Pero ahorita regresamos, nos vamos rápidamente a un corte y continuamos con esta charla. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más, haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hablando de con Tony de la Mora. Soy una niña salvaje, inocente, libre y silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelas viven en mí. Soy hermana de las nubes, solo sé compartir. Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella y soy hija de la tierra. Viajo a bordo de mi espíritu y camino a la eternidad. Y bueno, aquí detrás de cámaras estamos diciendo que esta canción es nuestra más favorita del temazcal. Sí, sí, es la más favorita. Es la más favorita. Yo no sabía que era tu más favorita, pero es de mis más favoritas. Entonces, ya nos enteramos. Ya nos enteramos y así pasa la sincronicidad además, ¿no? O sea, sí. Este lugar en donde vamos coincidiendo sin saber que tendríamos que coincidir. Y entonces eso se convierte justo en ese regalo. Pero cuéntanos, Monse, ¿qué es eso de yoga? Yo no he hecho yoga, lo he escuchado un montón, dicen que es maravilloso y que bueno, yo les creo, pero no sé si estoy preparada para hacer yoga. Ok, pues yoga. Ahorita yoga tiene un concepto bastante occidental, que es esta imagen del fitness, del wellness, las licras apretadas, carísimas de París, además. Sí. Pero no es nada de eso realmente, o sea, es como tan solo una pequeña parte de lo que todo es, de todo lo que es yoga, porque son cantos, son meditaciones, son respiraciones. Es más que nada, para mí, un estilo de vida, una decisión de me levanto todos los días a las 5 de la mañana para poder ver el amanecer, hacemos nuestros rezos, nuestros cantos, y empiezas a comprender que tu cuerpo es lo más sagrado que tienes. Entonces lo cuidas a través de respiraciones, lo cuidas a través de hacer ejercicio, de la alimentación, y es la unión con el cuerpo, con el espíritu. Entonces, cuando encuentras esa unión, es para mí donde surge el amor hacia quién soy, hacia dónde estoy también. Y eso es yoga. Y esto que acabas de decir me encanta. Mira, hasta se me puso la piel chinita. El cuerpo es lo más sagrado. Uh-huh. Venimos de algunas, o al menos yo vengo de algunas corrientes, de algunas enseñanzas en donde lo más importante es el espíritu y el cuerpo no importa, ¿no? O sea, creo que es que muchas corrientes hacen eso, como, ay, el cuerpo solo es el vehículo, o sea, no, sí, es claro. Solo. Nada más, es únicamente. Eso, ¿no? Y creo que eso hace que nos dividamos. Y bueno, yo soy psicóloga y por supuesto que una de las cosas que yo he visto a partir de mi educación escolarizada es este lugar en donde pareciera que solo tenemos algo importante y no el todo importante, ¿no? Como si solo la mente, solo el espíritu, solo esto. Y llegar a estos espacios en donde sí la mente, y sí el espíritu, y sí la emoción, y sí el cuerpo, y sí el planeta, y sí, ¿no? O sea, en este lugar en donde voy sumando, y entonces soy mucho más completa. Porque más, según yo, cuando estamos o cuando estamos trabajando o están trabajando con esta serie de actividades dentro de yoga, incluir al planeta es bien importante, que a veces se nos olvida. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y creo que empieza también por el cuerpo, porque cuando te empiezas a respetar y amar, puedes encontrar mayor respeto y amor en todo lo que está afuera. Porque no puedes amar si no sabes amarte, y no puedes respetar si no sabes respetarte. Entonces, en el yoga precisamente algo que encuentras son los tapas, que son las disciplinas. La disciplina que viene desde la claridad, no desde el esfuerzo y no desde una aprensión, sino desde un flujo suave, desde el amor, desde elijo esto para mí. Porque cuando yo ya tengo identificado quién soy y qué quiero para mí, ya no hay opción para hacer otras cosas. O sea, ya es imposible para nosotros, por ejemplo, el comer carne, ya es imposible para nosotros el matar un animal. Es imposible para nosotros el querer engañar a alguien para poder sacar provecho de la situación. Entonces es la moral y el código ético lo que ya te rige, y por lo tanto no solamente es hacia mí, ¿no? El amor, no, es el respeto hacia los demás, el amor hacia los demás, el amor al árbol, al pollo, al pescado, a absolutamente todo lo que me rodea. Claro, y es finalmente una forma de vivir diferente, ¿no? Uh-huh. Yo algún tiempo, hace algunos años, quizá ya como unos 9 años, y mira, lo tengo como registrado porque son los años que acaban de cumplir unos amigos de casado, por eso. Ok. Y cuando fue su boda, yo estaba en proceso de trofología. Ya invitaré a alguien a que hable de trofología para que ustedes entiendan de qué se trata. Sí, eso. Por favor, porque dijiste trofología y yo me quedé de, ¿what? ¿Eso qué es? Bueno, la trofología es, sí. El 80% de mi alimentación en ese momento era cruda. Oh, wow, he escuchado de eso. Entonces, y eran muchos jugos. Entonces yo me despertaba y me tomaba un shot de jengibre con miel, con limón. Y después, 2 horas después, me tomaba no sé qué, después una fruta, después un jugo de... ¿Sabes? O sea, era todo el día, todo lo que comía era el 80% crudo. Podía comer carne, poquita, ¿no? Sí. Pero en más era crudo, era vivo, ¿no? Y partiendo un poco de esta visión, es de si comes vivo, estás más vivo, ¿no? Porque no están como todas estas toxinas y demás. Entonces, bueno, yo algún tiempo estuve haciendo eso y estuvo lindo, ¿no? O sea, lo disfruté, no me pesó, no me costó, lo hice con mucha facilidad. El universo me puso todo en bandeja de plata porque siempre había quien me cocinara. Aunque yo estaba todo el día en el consultorio, me subían los jugos al consultorio de un restaurante. Y entonces es cuando dices, bueno, todo el universo, o Dios, o con el nombre que le quieras poner, está sosteniendo lo que yo estoy eligiendo hacer. Claro. O sea, tú lo sostienes, porque finalmente somos... Exacto. No somos Dios, pero somos creadores de la realidad. Claro, sí. Claro. Yo soy parte del universo, soy el universo, sí, también. Entonces estaba sosteniendo eso. Después llegó un momento en el que ya no funcionaba, por muchas razones. Entonces, bueno, dejé de hacerlo y hago otras cosas. Pero en esto siempre es, ok, ¿qué te funciona? ¿Qué te gusta? ¿Qué te funciona a ti? El que tú no comas o yo no coma o no nos hace ni mejores ni peores, solamente es una forma diferente en la que nos vamos experimentando. Sí, ¿no? Cada quien tiene su verdad. En la que nos vamos experimentando. Y por otro lado, hablemos de temazcal, que ahí sí, bueno, yo en algún momento dije, ¿y si me dedico a esto? Yo cuando me dijeron todos los requisitos para correr un temazcal, dije, creo que yo solo vendré y entraré. Pero ¿cuáles son los beneficios de un temazcal? A mí me parece riquísimo. El primer temazcal que tomé empezó a las 9 de la noche y terminó a las 2 de la mañana. ¡Ah, qué delicia! Eran miles, sí, de puertas, o sea, yo no veía, 7 puertas creo que fueron. Okay. Era la primera vez, ¿sabes? Pero me encanta. ¿Pero para qué sirve? Okay. Tú sabes más que yo de eso. ¿Para qué sirve entrar a un temazcal? Bueno, primero que nada, para limpiar. Entonces, 4 rumbos, 4 puertas, 4 elementos. Mm. Y cada elemento es fuego, es agua, es aire, es tierra. Y cada uno de ellos nos ayuda a limpiar, sobre todo el viento. El viento es el que más ayuda en el temazcal a limpiar para mí. El agua también. El fuego, aclachinoli, que es este vapor sagrado que sale cuando le pones la medicina a las, ajá, abuelitas. Dios mío santo. Y se libera principalmente a través del sudor. Cuando consumimos comida que dentro del yoga se le dice impura, no significa que sea mala, significa que es impura. Nos llena de toxinas. Emociones, uh-huh, impuras nos llenan de toxinas. Claro. La ira, el enojo, la tristeza, la falta de autoestima. Entonces, a través del sudor, a través del canto, a través del rezo, la persona que está en la puerta es quien abre un portal con las deidades, que son 4 también en cada puerta, y eso ayuda a que se cree un ciclo no solo físico, también espiritual. Entonces empieza a reciclar toda esa energía y tanto físicamente empiezas a sudar como mentalmente, porque llega un momento en el que uno llora y no sabe ni por qué está, claro, llorando. Pero es esa etapa de liberación lo que hace el temazcal. Claro, y esto, ahorita que te escuchaba, lo que me llega es este lugar en el de, además, te tienes que rendir. Sí, te tienes que rendir. O sea, deja de pelear, deja de... Sí. ¿No? Una de las cosas que a mí me habían dicho antes de entrar a un temazcal, claro, gente que a lo mejor nunca ha entrado, pero que tiene opinión al respecto, es que dicen que te lo pasas muy mal y te va a dar un ataque de ansiedad y te va a pasar y te va, así de, oh, por Dios. Y justo antes de entrar, conocí unas personas que han hecho muchísimos temazcales y decían, no te va a pasar nada. Dice, hay de todo tipo de abuelas, hay unas que son súper lindas, hay otras que son súper rudas. Pero las súper rudas, alguna vez nos tocó, la experiencia que ellas me decían es, nos tocó que nos dijo, a ver, estás dentro de tu madre, no te va a pasar nada. Sí. Entonces, cuando yo estaba en el temazcal y que ya estaba en el momento de ya no quiero, me quiero salir de aquí, por favor, déjenme ir. Y que estaba la posibilidad, porque nos hicieron saber si se quieren salir. Pueden hay salir. Que esperar a la puerta que se abra, sí, y se salen. No te tienes que quedar. Y me acordé eso, ¿no? Dije, estoy dentro de mi madre, nada me va a pasar. Me acosté, cual bebé, en el vientre, sí, ¿lo sabes? Posición, sí, fetal. Todo el mundo se salía y creo que yo fui la última que se salió del temazcal. Y fue esto, o sea, fue, me rendí, ¿no? O sea, me rendí ante todo lo que estaba sucediendo, no fuera, sino dentro. Uh-huh. ¿No? Yo creo que este es uno de los espacios de mucha confrontación, muy fuerte y muy suave. Sí, estoy completamente de acuerdo. Cuando eliges confiar, y no solo en el temazcal, en la vida, claro, todo empieza a fluir. Y se me fue una idea bastante importante, rayos. Se me acaba de ir. No importa. Sí, bueno. Ya es, que ya regresará. Regresará al rato, sí. Sí, sí. Pero precisamente el permitirte ser... Ah, ya me acordé. Oh, genial. En el Temazcal conocemos todas nuestras debilidades. Todas las debilidades salen ahí adentro. Mentales, físicas y emocionales. Entonces, todos tenemos fuego adentro. Eso no nos define. Lo que nos define es qué hacemos con ese fuego. Claro. Entonces, la oportunidad de decir, quiero gritar y permitirte gritar, es bastante empoderadora porque empiezas a aceptar no solo tu luz, también tu oscuridad. Y te das cuenta de que la oscuridad está ahí para guiarte, para encontrar dónde están tus límites. O sea, la ira, la tristeza, son emociones sagradas que no podemos erradicar, como últimamente este estoicismo radical nos está haciendo creer. Sí, sí, sí. No, o sea, la ira es una maestra que me demuestra dónde están transgrediendo mis límites. Claro. Y el trabajo espiritual es encontrar esa reacción, frenarla, porque no podemos hacerle daño a los demás ni a nosotros mismos, y controlarla, hacerla nuestra amiga y decir, ok, con la paz del mundo voy a entender por qué tengo ira en este momento y la voy a transformar. Y es algo que te demuestra bastante el Temazcal, en este rigor, en este calor, ¿qué elijo hacer? ¿No? Y llega un momento en el que ya lo controlas tanto que en vez de justo hincarte o llorar o salir o lo que sea, te pones a tocar tu tambor y te pones claro. a cantar. Ah, bueno, sí, también. Esa cosa sí. del tambor es muy maravillosa. Es preciosa. Es una medicina distinta, pero forma parte de... Claro, sí. Y yo sí soy de la idea de prueba. Prueba. Prueba. Y si no te gusta, no repitas, pero prueba. No puedes decir que no te gusta si no lo has probado. Sí, totalmente. ¿No? Y entonces hay muchos temazcales, hay diferentes formas en que cada, o sea, si hay un lineamiento, por supuesto, ¿no? Sin embargo, cada quien le pone su toque. Sí. Cada persona le pone su toque, y un poco lo que sucede también es que lo que ocurre dentro del temazcal tiene que ver con las personas que están ahí. Entonces, la energía se crea a partir de la energía de las personas que están. En el Temazcal y en cualquier otro lugar, ¿eh? Sí, claro. Sí, o sea, creo que esa es una enseñanza muy, muy clara que podemos aplicar a la cotidianidad, de que cualquier habitación puede estar vacía por completo, pero quien tú elijas tener en esa habitación va a hacer toda la diferencia. Se me hace maravilloso el poder encontrar tantos seres humanos que son completamente distintos en fútbol, en artes, en lectura, y ponerlos en el mismo lugar y ver cómo intercambian información sin prejuicios, sin señalizaciones, sin menospreciar al otro porque le gusta, sino con interés. Y creo que eso es lo que abre el Temazcal también, claro. Que te demuestra que no importa cuáles sean tus gustos y cuáles sean tus creencias y tus carencias y tus habilidades, todos llegamos a sanar, todos llegamos a sentirnos plenos y a cantar, y es unirnos en una sola voz adentro. Claro, y porque además es bien interesante, porque aun cuando yo no me sepa la canción, me la sé. Sí, si no, uno la tararea, hace lo que puede. Sí, o sea, de repente es como, ¿y yo por qué estoy cantando esto si nunca lo había escuchado? Wow, sí, claro. Claro. ¿No? Y es esta sinergia y esta sabiduría universal que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? El yo lo sé todo, no sí. desde un lugar egocéntrico, sino desde pues, lo real, es que soy un ser que está tan en contacto con todo que puedo conocer de todo y que puedo saber de todo, ¿no? Y estos espacios nos lo sabe justamente el Temazcal. Justamente hacer yoga, supongo que también lo hace por lo que yo he escuchado. Insisto, yo de eso no puedo hablar mucho porque todavía no tengo la experiencia. No, pero justo hay una rama que se llama Bhakti Yoga, que es yoga devocional, y está la práctica del kirtan, que son cantos devocionales. Entonces son personas que se reúnen a cantar mantras y tocar instrumentos. Son las mejores experiencias de la vida. Por favor, si un día ven kirtan, vayan a un kirtan. Y esta chica, se llama Alisa Yagadambika, dijo un día, canta, aunque no te sepas la canción, canta, porque quien no canta se queda fuera y nadie puede quedarse fuera. Sí. Todos estamos aquí para elevar el rezo. Entonces, únete. Y es, o sea, ahí está otra práctica similar en el temazcal, el canto, uh-huh, de unión, claro, de fuerza, sí. Sí, sí, o sea, esta comparación que hace sin que sea, uh-huh, precisamente esta energía de la comparación, sino este poder revisar cuáles son los puntos en los que coinciden, los puntos en los que, decías tú, alguien del otro lado del mundo lo estaba haciendo igual, lo estaba viviendo igual. Yo hace mucho tomé una clase de Diksha, no sé si tú has escuchado Diksha. No, okay, bueno, pero cuéntanos. Ok, hace mucho tomé una clase de Diksha y lo que decían ellos es, todas las ideas están aquí en el universo. Ok. Nadie las posee. Nadie es dueño de ninguna idea. Ajá. Están aquí. Solo hay quienes están más dispuestos a recibirlas. ¡Wow! Y hay quienes no están dispuestos a recibirlas. ¡Wow! Y a veces hay dos o tres personas que están dispuestos a recibir la misma idea. Ok. Y por eso hay dos personas o tres personas que generan algo similar. Pero no es porque uno le robó al otro, es porque las ideas estaban ahí y yo estuve dispuesta a recibirlas. Y el otro también, y entonces es la misma idea, que claro, aunque la idea pueda ser la misma, mi toque va a ser diferente al tuyo. Claro. Entonces lo que vamos a gestar va a ser diferente, aunque sea la misma intención o el mismo núcleo. Sí, claro. ¿No? Entonces, wow, por eso es que de repente... nos encontramos esa, sí, similitud entre lo que están haciendo en este lado del mundo y lo que están haciendo del otro lado del mundo. Totalmente. Se me hace hermoso, se me hace hermoso. Porque justamente hay algo que dice mucho un gurú que todas las religiones, las prácticas, las filosofías están escritas con la tinta del amor, todas. Somos nosotros quienes queremos hacer guerras, quien, claro, queremos generar división, y mi religión y mi filosofía es la mera neta del planeta, sí, yo, claro, te juro. Y dice, si tú sientas a Mahoma, a Buda y a Jesús, nunca se pondrían a pelear. O sea, habría intercambio de ideas, habría tanta información, pero no generarían una guerra. Claro. Sí. Claro, aquí es el pero o el punto en el, sí, que la mayor parte de los temas empiezan en guerras o empiezan los conflictos es por tener la razón. Así es. ¿No? Es porque yo quiero tener la razón, porque lo que yo pienso es lo que sí es. ¿No? Entonces ahí empieza como todo, pero definitivamente si empiezo a revisar, ¿no? Yo te decía, ya hice trofología, hay cosas que me gustaron, ¿es, claro, lo mejor del mundo? No lo sé. Sí. Ya dejé de comer carne, ¿es lo mejor del mundo? No lo sé. Sí. ¿Como carne es lo mejor del mundo? No lo sé. Puede ser para mí o puede ser para alguien más. Y puede ser en este momento de mi vida, no necesariamente el resto de mi vida. Porque esa es otra de las cosas que de repente hacemos, ¿no? O sea, es como, ya, nunca más voy a hacer esto. Y de repente se te da la gana de hacerlo y dices, no, porque yo una vez dije que no lo iba a hacer. No, puedes cambiar de opinión. Yo ahí, fíjate, difiero un poco, porque justamente se puede aplicar, por ejemplo, a la compasión. El hecho de tener compasión hacia una persona que no está siendo amable conmigo y que incluso me está haciendo daño puede costarme mucho trabajo. Pero si tú decides tomar un camino espiritual, es porque te estás entregando. O sea, Dios no es tu maestro. El camino que estás tomando es tu maestro. Claro. Y dentro del yoga, si tú eliges un maestro es para no cuestionarlo. Entonces, cuando empiezas a practicar la compasión, aunque tú no quieras, como una obligación, empieza a ejercitarse el músculo. y ese músculo con el tiempo empieza a ser más fuerte. Y llega un momento en el que la compasión ya no es forzada, ya la compasión es un hecho de doy sin esperar nada a cambio genuinamente, de te entrego lo mejor que habita dentro de mi ser, porque eso es algo que yo he cultivado. Entonces, siento que sí es importante resignificar la disciplina, porque sin disciplina no vamos a llegar muy lejos. Claro, y la disciplina desde este lugar de la elección. Sí. No desde el lugar del castigo. De la libertad, de la claridad. Ajá. Sí. Porque creo que a veces tenemos mal entendida la disciplina. Sí, está muy mal vista la disciplina. Incluso si es alguien disciplina o esfuerzo, no. Sí. ¿Sabes? Es como, no. Sin embargo, cuando es una elección, sí. Es fácil. Sí. O sea, cuando yo elijo levantarme a caminar... Porque yo elijo levantarme a caminar, es fácil. Pero si me tengo que levantar a caminar, ya el tengo... Sí. A veces eso es lo que nos atora. Pero esta disciplina de la que tú estás hablando ahorita, que tiene que ver con la elección, sí. Es mucho más fácil. ¿Y por qué? Porque no solo es levantarme a caminar. Porque yo le digo mucho a mis pacientes, lo que tú hagas hoy está creando tu futuro. Entonces, hoy no te estás levantando a caminar porque yo te digo que te tienes que levantar a caminar. No, claro que no. Hoy te estás levantando a caminar porque sabes que lo que tú hagas hoy para tu cuerpo es lo que estás creando para el futuro de tu cuerpo. Sí. Es como un bebedor. Es como, puede ser difícil el hecho de que yo deje de tomar, pero hoy, aunque no me apetece, tengo que elegir no tomar. Porque sé qué es lo que me hace bien. Claro. Y dentro del budismo es muy hablado eso. Para un practicante la palabra me agrada no puede entrar. Es como la medicina, si te hace bien, te la debes de tomar. Porque tú estás eligiéndote. Estás eligiendo amarte, cuidarte, respetarte. Y entonces, aunque hoy no te apetezca quedarte en casa y dormirte a las 10, porque sabes que mañana tienes que hacer cosas, tienes que elegir dormirte temprano, porque sabes que el camino que estás construyendo es una inversión. Exacto. Sí. Justo eso, o sea, es esto que estoy haciendo hoy está impactando en mi futuro. Sí. Entonces, ¿cuál futuro quiero? Quiero un futuro en donde mi cuerpo sea ágil, en donde mi cuerpo sea fuerte, o quiero un futuro en donde necesite de alguien que me ayude a caminar, de alguien que me ayude a levantarme. Uh-huh. A ver, ¿cuál de estos dos futuros me gusta? Sí. Y entonces, ¿qué voy a empezar a hacer hoy para tener ese futuro? Y a lo mejor ese futuro es en 40 años, pero no importa, es ¿qué voy a empezar a hacer hoy? O sea, no ocuparme del futuro cuando llegue el futuro. Sí, así es. ¿Qué empiezo a hacer ahora para llegar a ese futuro como quiero llegar, como me gustaría? Sí. ¿No? Que ahí viene como esta parte de justo la elección. ¿Cómo quiero que sea? Bueno, yo ya te había comentado, yo trabajo, bueno, hago Access, y entonces sería como, ¿qué puedo agregar hoy para que mi vida sea más grandiosa, para que mi vida sea más divertida? ¿No? Para que mi futuro sea mucho más divertido y fluido y sano, y ¿no? Y entonces, es ¿qué tengo que hacer hoy? O sea, ustedes no les dan a sus hijos verduras solo porque el doctor dice que hay que darles verduras o porque el comercial dice que hay que darles verduras. O sea, les dan porque saben todo el impacto que esas verduras que hoy comen van a tener en su desarrollo, en su futuro, en su crecimiento. Entonces, estamos trabajando para el futuro con cada elección que tomamos en nuestro presente. Y justo la de las verduras creo que fue el mejor ejemplo, porque justamente para los facilitadores es eso, es como, a mí ya me gustan las verduras, ahora, ¿cómo puedo hacer que a los demás les gusten las verduras? Claro. Y es ahí donde uno empieza a decir, ok, voy a moler el brócoli y le voy a poner esto y voy a hacerlo pasar por una hamburguesa. Claro. Y voy a hacer que a la gente le guste el brócoli para que sepamos que es, como ser vegetariano, pues no es nada más comer puro brócoli hervido. Claro. hay como tantas variantes para llevar a cabo una vida sana, y es lamentable que en las escuelas no nos lo enseñen. Tuve yo la fortuna de que mi padre siempre me inculcó bastante el bienestar de una forma muy divertida, y era muy mañoso. Entonces, él sabía que nos encantaban las películas y ponía un plato de frutas enfrente de la mesa y no nos compraba comida chatarra. Entonces, mientras tú estabas viendo la tele, te picaba tu sandía y le ponía chilito y la manzana. Y mi hermana y yo, te juro, nos podemos comer una papaya en una sentada cada una. O sea, okay. Es una locura. Y el haber tenido esta fortuna de encontrar el gusto por la vida saludable me abrió los ojos cuando empecé a ir a casas de otros amigos, donde no había fruta, donde no había verduras, donde era otra la formación. Entonces, claro, es ahí donde dije, tengo este tema que puedo controlar, que puedo compartir, así como todos tenemos nuestros temas, y ahora tengo que encontrar la forma de que los demás se den cuenta de que esto está delicioso, porque México tiene una variedad infinita de verduras, de ejercicio, de paisajes, de agua potable, de árboles, o sea, y nos están queriendo vender esta idea de que no, tienes que comer lo que viene en el empaque. No, tu fin de semana tiene que estar en el centro comercial, y no podemos permitir que nos arrebaten lo que tenemos, o sea, lo que crece de la tierra, esas son nuestras raíces, el maíz, la papaya, la piña, y yo no voy a permitir que nos vendan una ilusión que no es la más sana para nosotros, claro, para nuestros hijos. Y que justo esto que acabas de decir me parece bien importante, es tu papá hizo cosas. Y entonces ahí es en donde parte de lo que queremos hacer con este espacio es que los adultos que nos escuchan puedan empezar a implementar cosas diferentes desde casa. Antes de irnos a un corte, porque ya nos tenemos que ir a un corte, pero tiene muchísimo que ver con esto que estamos hablando, recuerden que nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl nos están invitando al Diplomado en Medicina Alternativa. Si quieren más informes, pueden llamar al 55 47 12 60 44 con Roberto Alonso Quiroz, que es el psiconaturópata que imparte esta clase. Durante 9 meses ustedes pueden formarse en medicina alternativa. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hablando de con Tony de la Mora. Mi corazón es una estrella y soy hija de la tierra. Viajo a bordo de mi espíritu y camino a la eternidad. El agua a mí me sana, la tierra me da fuerzas. El fuego purifica y el aire es libertad. El agua a mí me sana, la tierra me da fuerzas. El fuego purifica y el aire es libertad. Madre tierra, llévame contigo siempre. Estamos de regreso en nuestro último bloque del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, por estar acompañándonos en esta charla que está muy rica. No sé ustedes qué piensan, a mí me parece que está muy rica. Y vamos a pasar ahora a nuestra sección de el tip de la semana. en donde nuestra querida Monse nos va a dar un tip para que ustedes comiencen a hacer estos cambios en su vida. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Listo, señorita Monse, cuéntanos. El tip de la semana. Eliminar la pereza del confort y de no tener autoestima. El no sirvo, el no puedo, el no soy capaz. Entrégate a tu verdad, encuentra tu verdad, sé fiel a ti misma, a ti mismo, y diviértete y goza muchísimo el proceso, que la vida está para divertirse. Eso me encanta. Muchas veces buscamos la misión, ¿no? O sea, nos hacen numerología, yo estudié un poco de numerología, ¿no? Y entonces en la numerología te dicen, tu misión es, y luego cuando estudias no sé qué, tus misiones. ¿Y qué tal que la única misión que tenemos es divertirnos? ¿Qué tal que tu misión no es salvar a todos los perritos de la calle? ¿Qué tal que tu misión es divertirte y salvar a los perritos de la calle es parte de tu diversión? Es muy diferente a que esa solo sea tu misión. O sea, tu misión es mucho más sencilla, que sí. Es diviértete. El café en la mañana, el abrazar a tu mamá. Claro. Sí, el hablar con tu papá, o con el vecino, con quien uno quiera, sí, divertirse. Divertirse. Entonces, chicos, ya escucharon y este es el tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y bueno, ahora pasamos ya a la última parte de nuestro programa, no. Pero vamos aquí al aire, vamos a comprometer a Monse para que vuelva a venir otro día o para que hagamos una transmisión, y ahí voy a comprometer también a mi operadora desde Kinam. Estaría buenísimo que hiciéramos algo por allá. Querida Chío, nos podemos ir a Kinam. La cara de Chío. Desde allá hacemos el programa, los volcanes, airecitos, relajadas, ¿qué tal? ¿Te gusta? Vamos a decirle a Vero que nos deje ir. Y bueno, Monse, ¿cómo te encontramos? ¿En dónde te encontramos? ¿Qué invitaciones tienes para nosotros en este camino de divertirnos y en el camino de divertirnos encontrarnos? Ok, pues cosas muy divertidas, cosas bastante divertidas. Nos pueden encontrar en redes sociales, específicamente en Instagram, @kinam.amecameca. Ahí subimos absolutamente todos nuestros eventos, desde temazcales, clases de yoga. También ahorita tenemos abierto una red carpet que es con Leslie, que la voy a comprometer desde ahorita que tiene que venir. Ok, Leslie, tienes que venir. Tienes que venir. Esta red que viene es Sanando al Padre. Leslie se encarga de compartir este espacio para mujeres en Kinam. Ojalá puedan asistir. De igual forma, quien tenga algún proyecto y necesite un espacio para compartirlo, estamos dedicados a eso, a hacer un espacio donde cualquier persona pueda encontrar actividades que nutran al alma, que nutran al cuerpo, que nutran al espíritu. Y nuestro número telefónico es 55-34-97-26-73. Y hacemos temazcales los fines de semana. ¿Tienes fecha ya para temazcal? Este domingo tenemos temazcal. Este domingo 15 temazcal. ¿A qué hora es el temazcal? A las 12 del día. A las 12 del día, ok. En Kinam, en tu Instagram encontramos toda la información para el temazcal. Sí. Kinam con K de kilo. Ok, entonces vamos a hacer esto. Déjenme buscar aquí, porque si no los voy a decir mal. Es K de kilo, Kinam.amecameca. Así es. Ahí encontramos la información del temazcal. Así es. Ok, ahorita agendo mi espacio para el temazcal del domingo. Ya, amo temazcal, me urge sí, temazcal. Amamos. Y y bueno, tenemos aquí unos comentarios que, bueno, Atenea Galicia, que es una amiga desde la secundaria, imagínate, wow. O antes. Saludos, saludos para ti, Ate. Y Berry dice, me llevas a tu transmisión. Está bien, tendremos que traer a Betty. Sí, chicos. Hacemos ella, picnic. Algo tenemos que organizar, algo tenemos que hacer para poder compartir más de esto que estamos haciendo. Sí. ¿No? En Amecameca se están haciendo muchas cosas que nos van a traer mucho más bienestar. Si estamos en bienestar personal, podemos estar en bienestar como grupo. Uh-huh. Entre más personas estamos en bienestar, más se hace esta onda expansiva. Entonces queremos tener un mejor lugar, queremos tener un mejor Amecameca para nuestros hijos, para nuestra familia. Empecemos por nosotros. Ay, amamos a Amecameca. Sí, y estos espacios, sí. ¿No? O sea, yo creo que hay que aprovechar los espacios que tenemos. Tendremos más veces a la señorita Monza por aquí, ya está amenazada que tendrá que venir con nosotros. Leslie temas. También. Leslie también, Leslie, por favor, me pasa sus datos para que nos organicemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Antes de irnos, les quiero recordar que tenemos nuestra charla de Liberándonos del Estrés, en donde les vamos a dar alternativas de bienestar. Se van a ir con algunas herramientas muy específicas que les van a ayudar a esto. Recuerda que con tu colaboración, con tu donativo, ayudas a que la voladora siga funcionando como hasta ahora, o mejor que hasta ahora. La fecha es el 26 de junio y son 200 pesos de donativo. Y te vas a tomar un cafecito, vas a escuchar una charla rica, vas a conocer gente y vas a ayudar a la voladora. Si quieres más información o comprar tus accesos, puedes comunicarte al 55 40 26 18 14. Muchas gracias a nuestra operadora, que sin ella la magia no sería posible. Gracias, señorita Monse. Gracias a todos los que nos escucharon y nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde. Que tengan un fabuloso miércoles. Bye, bye. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tony de la Mora en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de... con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de... con Tony de la Mora. Un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de... con Tony de la Mora. Hablando de... miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de... con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.